me maten si la vuelvo a hablar, a esa tramposa, a esa tramposa. Que me maten si la vuelvo a hablar, a esa tramposa, a esa tramposa. Ella se llevó mi amor con dolor, donde no lo encuentre yo lo escondió. No quisiera verla más, por mentirosa, por mentirosa. Que me maten si la vuelvo a hablar, a esa tramposa, a esa tramposa. Que me maten si la vuelvo a hablar, a esa tramposa, a esa tramposa. Y se llevó mi yegua flaca, mis cacerolas, mi guacharaca. Y se llevó también mi ron, mi tabaquera y mi corazón. Que me maten si la vuelvo a hablar, a esa tramposa, a esa tramposa. Que me maten si la vuelvo a hablar, a esa tramposa, a esa tramposa. Ella me pidió calor, por favor, y luego me traicionó, cómo no. No la puedo perdonar, por maliciosa, por maliciosa. Que me maten si la vuelvo a hablar, a esa tramposa, a esa tramposa. Que me maten si la vuelvo a hablar, a esa tramposa, a esa tramposa. Y se llevó mi yegua flaca, mis cacerolas, mi guacharaca. Y se llevó también mi ron, mi tabaquera y mi corazón. Que me maten si la vuelvo a hablar, a esa tramposa, a esa tramposa. Yo bien quisiera que se quede sola, pues se llevó mi cacerola. Que me maten si la vuelvo a hablar, a esa tramposa, a esa tramposa. Pero por poca cosa, por maliciosa, por perniciosa y por vanidosa, ¿qué cosa? Que me maten si la vuelvo a hablar, a esa tramposa, a esa tramposa. Ella me dejó sin mi poco de ron, sin mi tabaquera y mi corazón. Que me maten si la vuelvo a hablar, a esa tramposa, a esa tramposa. Ulele, ulele, ulele.